y la persecución contra las ex defensoras del pueblo Gabriela Ramírez y la ex fiscal general de la República Luis Ortega Díaz. Así que mucho de ese esfuerzo de los movimientos sociales, ese esfuerzo de organización del llamado Poder Popular, ahorita está recomponiéndose, están intentando reivindicar el legado más positivo de Hugo Chávez, y es por eso que se han convertido en unos defensores de la Constitución de 1999, porque hay que recordar que la Asamblea Nacional Constituyente lo que intenta es sustituir esa Constitución del 99 por una nueva. Así claro. Que estos sectores están movilizándose para la defensa de los derechos conquistados, y están intentando algunos de estos sectores articularse con algunos miembros de la oposición a través del llamado Frente Amplio. Así que, bueno, yo creo que esto puede generar muchas expectativas, una renovación de liderazgo que venga desde los sectores sociales y que pues continúen reivindicando lo mejor de los años anteriores y, por supuesto, planteando críticas y cuestionamientos abiertos a las derivas más autoritarias de los años recientes. Correcto. Rafael, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Siempre en contacto. Saludos. Rafael Uzcategui, desde Venezuela. El otro día yo escuché a un cocinero que reunió a las aves, a las gallinas, a los gansos, a los pavos y a los faisanes y a los patos. Y yo escuché lo que el cocinero les decía. El cocinero les preguntaba con qué salsa querían ser comidas. Una de las aves, creo que era una humilde gallina, dijo: nosotras no queremos ser comidas de ninguna manera. Y el cocinero aclaró: eso está fuera de la cuestión. Me pareció interesante esa reunión porque es una metáfora del mundo. El mundo está organizado de tal manera que tenemos el derecho de elegir la salsa con la que seremos comidos.